Lo que pasa es que está en sociedad, hay alguien que no aparece, está en una sociedad offshore, que también está, son muchos más, porque hay una sociedad offshore que no, en la que no aparece, pero bueno, que en sociedad está, con otra persona. ¿Estará cobrando los alquileres? Supongo sí, o estará escondido en alguno de sus departamentos. Bueno, la cuestión que desde el 3 de diciembre, cuando lo vio por última vez Eduardo Feynman en La Nación Más, bueno, no se sabe nunca, se supo nada más de Cristian Ritondo. No, sería bueno que nada el PRO, ¿no? Si echamos un diputado en su momento por una situación con su pareja bastante desagradable, yo creo que si este muchacho tiene que responder ante la justicia, por lo menos tendría que ser apartado. Bueno, por lo menos. Esto me hace acordar cuando la ex gobernadora de Buenos Aires se compró un piso en lugar más caro de Buenos Aires. ¿Eh? Uno, el intendente de La Prida, que fue uno de los aportantes de ella en la campaña, está imputado por esa situación. Así que se le complica mucho. Ella, que terminó la sesión por ficha limpia y salió a dar clase de moral. Ella y su marido, ¿no? Que se la pasaba echando gente de TNT cuando era gerente de deportes del canal, ¿no? Me refiero a Enrique Sacco, un personaje deleznable desde todo punto de vista, igual que esta señora que también es totalmente deleznable. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En el momento económico seguimos escuchando a Carlos Ríos con Horacio Robelli y Néstor Forero, que en un audio que grabaron para el programa nuestro de YouTube, de televisión, y que ustedes lo pueden ver hoy mismo en The Resist TV. Esto seguían diciendo los economistas. Por ejemplo, depende de lo que le vendemos a China. Nuestro segundo comprador es Brasil, cuando la lógica de Brasil y de Argentina ha cambiado. Antes la balanza era Brasil con Argentina, Argentina con Brasil. Ahora los dos tenemos una balanza que es superada por los chinos. Los chinos le venden más a Brasil y le venden más a la Argentina. Los chinos son mejores negociadores con Brasil y con Argentina que nosotros con los brasileros o viceversa. ¿Cómo se puede salir de este tongo internacional al que nos ha metido Milei con su economía? Bueno, primero hay que tener en cuenta que los grandes problemas que atravesamos requieren grandes soluciones. Y esas soluciones solo se van a dar en la medida del protagonismo popular, de la lucha de las coordinadoras. Es decir, si no sacudimos la estantería, nada se va a caer. Hace falta eso como elemento fundamental. No se puede hacer de otra manera. Entonces hay que tomar grandes medidas. Se habló del tema de la deuda y se está hablando. Pero la primer condición fue suspensión de todo pago. Y luego investigar a fondo. Si nosotros no suspendemos esa sangría, e incluso podemos utilizar parte de esa deuda acumulada a través de una reforma monetaria, salvando pequeños y medianos ahorristas, y volcar ese conjunto, esa masa enorme que puede ser hasta 70 mil millones de dólares, a la producción, generar bienes y servicios, y por el otro lado sería el sustento noble en el cual podríamos generar una mejora en las condiciones de vida. Las dos cosas van paralelas, sin inflación, sin emitir y dando vuelta la situación completamente. Eso, esta política no se cae sola, requiere esa condición previa. ¿Cuál es la situación real de la Argentina de Milei? Y es una situación de colonia. Es una situación, obviamente, que él se maneja por un decreto que prepararon grandes estudios acá, que es el decreto de necesidad de urgencia 7023. Fue rechazado y declarado nulo de nulidad absoluta por el Senado de la Nación el 14 de marzo de este año. La Cámara de Diputados jamás se dignó a tratarlo. Y ahora está tratando un proyecto para saber si la Cámara de si el Congreso de la Nación va a tener 30, 60 días hábiles o corridos para decir si un decreto de necesidad de urgencia es válido o no. O sea, acá es un poder muy fuerte. No es casualidad que 134 diputados y 38 senadores hayan aprobado este canto al coloniaje que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, con perdón de los países africanos, que inclusive muchos países africanos se han rebelado y han tomado el gobierno con un ejército patriota. le regala nuestros recursos naturales a cambio de estos papeles que estamos viendo, una deuda que no se inventó, que se inventó, más intereses sobre intereses, le estamos dejando nuestros recursos naturales que no le pertenecen a este gobierno, ni tampoco a esta generación, o por lo menos no en su totalidad a esta generación. Le pertenece a generaciones y generaciones argentinas. Tenemos que tomar conciencia de esto. Ahora, para complementar lo que yo dije, que los dos compañeros me dicen, si me permiten, creo que acá tiene que tomar conciencia el pueblo argentino y algo que dijo Bernie Sanders, el senador demócrata, ante la derrota ante Trump del martes pasado. Dijo la gran verdad. Acá hay que darse cuenta que estamos peleando con un enemigo muy poderoso y que los caminos convencionales no sirven. Por lo tanto, tenemos que improvisar. La improvisación acá significa, una vez más, una huelga general por tiempo indeterminado hasta que Milei se vaya. Mientras esto no pase, mientras no es una huelga general, imposible pensarlo con la burocracia sindical que tenemos, imposible pensarlo con Roberto Fernández, que se había comprometido en la mesa de los transportistas, se había comprometido a apoyar el paro del 30 de octubre, después dijo que no, que iba a ser el 31 de octubre, habló con Guillermo Franco, el jefe de gabinete, y lo levantó. Entonces, cuando tenemos esta corrupción en los diputados, en los senadores, en la dirigencia sindical, en la dirigencia social, se hace difícil. Pero el camino es que los trabajadores en conjunto tomemos conciencia y se haga un paro social, un paro general por tiempo indeterminado hasta que se lo eche a Milei por juicio político, por maldad manifiesta y negligencia en la función pública. Como sobran los Fernández en la Argentina, digamos que Roberto Fernández es dirigente de la UTA. Se metió en una rama ya para terminar la charla. Demuestra que es política económica y no economía política, claro, la que estamos tratando. Y ya dio el final, el colega. Sí. Decimos lo tuyo final y nos vamos. Yo suscribo lo que ambos compañeros dicen. Simplemente diría que los argentinos debemos tomar conciencia de nuestra dependencia y que hemos perdido el rumbo en muchas partes, y que curiosamente tenemos que recuperar las enseñanzas de Perón y del el primer Perón, cuando nacionalizó la banca y el comercio exterior, para solucionar el problema de la deuda. Lo último, compañero, usted lo escuchamos. Exactamente, yo creo que el camino está definido por nuestra historia. Horacio hizo referencia a la invasión inglesa y la respuesta del pueblo, pero hay muchas gestas históricas que marcaron un camino. Está el grito de Alcorta, el 17 de octubre, el argentinazo, ante el cordobazo y el rosariazo, que fueron fundamentales. Ese es el camino que tenemos que transitar. Mientras tanto, vamos luchando porque se adquiera conciencia de esta realidad. A grandes soluciones, repito, a grandes problemas, a grandes soluciones. Ese es el camino. Bueno, para nosotros, que somos neófitos económicamente, que tres economistas se metan en la política nos gusta, porque en definitiva creemos que todo es política y que la economía es una consecuencia de la política económica y no al revés, que la economía hace a la política. Tenemos desde un vocero presidencial que es economista a estos tres economistas que invitamos. Espero que hayan sido mucho más claros que el que habitualmente tiene toda la prensa a favor y cada vez lo entendemos menos. Hasta la próxima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tormentas severas con caída de granizo en San Luis y La Rioja. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Estaba buscando temas navideños de nuestros autores criollos para el día de hoy en esta fiesta navideña. Y en esa revisada de toda la discoteca encontré un incunable. porque nuestro compañero Coco Surra, que es un importante analista político, también tiene su corazoncito de poeta y escribió un poema que se convirtió en una marcha peronista. Y como en unos instantes seguramente lo vamos a tener, lo quiero recordar con este disco que encontré en mi colección de discos. De Coco Surra, una marcha peronista. De Coco Surra, siendo las 7:22, lo tenemos en línea para que haga su habitual columna para este programa. ¿Qué dice, joven? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo anda? Buen día. Contame un poco lo que falta recordar, porque aquellos que no lo vivieron, obviamente no pueden, pero todos los que lo vivieron, la diferencia de las Nochebuenas de Perón y Evita con el tiempo posterior, ¿no? Bueno, fundamentalmente las Nochebuenas, bueno, yo no viví la época de Evita porque yo nací unos meses antes que Evita muriera, así que no la puedo, pero pues sí, por relato de mis padres, el tema fundamental estaba sustentado, si bien el pan dulce y la sidra eran un símbolo, lo fundamental era que todo el mundo tenía trabajo, incluso había que importar mano de obra de países vecinos, porque acá lo que sobraba era el trabajo, ¿no? Mira, hoy hay 4.000 villas de emergencia y durante el peronismo no había ninguna. Claro, creo que existía en Buenos Aires, existía el Aeropuerto Nuevo, que se había creado en los años 30, y alguna que otra más, y las villas se llamaban de emergencia, precisamente, porque eran villas que se creaban circunstancialmente por el aluvión que había de mano de obra que venían nuestros hermanos de las provincias, y entonces se apilaban en villas hasta tanto se construían los barrios. Por eso que las 800.000 viviendas creadas durante el primer y segundo gobierno peronista fueron albergando a toda esa población. Todos los días me encuentro en distintos distritos de Gran Buenos Aires y de la provincia, barrios creados, ciudades creadas por el peronismo. Para que el oyente se ilustre si no lo sabe, por ejemplo, lo que es el barrio Saavedra entero era el barrio de trabajadores. Después claro, del golpe en 55 se los expropiaron y se fueron a vivir los militares. Claro, se hacían barrios para obreros, para gente que no tenía viviendas, y se hacían barrios también para suboficiales que tampoco tenían viviendas. El peronismo, aquel peronismo, encontró un país con el 70% de inquilinos y el 30% de propietarios e invirtió esa fórmula, devolvió un país con un 70% de propietarios y un 30% de inquilinos, porque en la filosofía peronista la vivienda no puede ser un bien de capital, sino que es un bien social. Mira, o sea, me vino a la memoria, y es un ejemplo, el general Ernesto Fatigatti, que fue dos veces presidente de YPF y no tenía vivienda propia. Claro. Y Duhalde le hizo entregar una vivienda porque no podía creer que no tuviera una casa propia que alquilaba. Claro, y el hijo de Ernesto Fatigatti vive aquí el 3 de febrero en una ciudad que fue creada, desarrollada por el peronismo, si bien ya había... se había empezado a lotear Ciudad Jardín, Loma de Palomar. El gran desarrollo lo tuvo durante los primeros gobiernos peronistas, cosa que los vecinos de la ciudad jamás lo quieren reconocer, porque ellos se creen entidades superiores y que todo lo hicieron ellos, y es mentira. Eso se hizo con créditos del Banco Hipotecario Nacional y del Banco Nación durante la época de Perón. Los porque chales, daban crédito a 30 años. Claro, mis padres compraron un terreno en aquellos años en Villa Constructora, en San Justo, y un crédito. Y mi padre, yo recuerdo que yo era niño y lo acompañaba los fines de semana, iba toda la familia a poner ladrillos y así se hizo la primera casa mi familia, ¿no es cierto? Crédito que después siguió pagando durante años, no es que se lo regalaron. Tienen que saber los trabajadores también que el aguinaldo también es una conquista peronista, y que también lo impuso Perón, y que no existe en grandes partes del mundo, no existe el aguinaldo. Claro, Jorge Luis Borges solía decir que el peronismo creó esa fantasía de trabajar 12 meses, y cobrar 13. Pero lo que el aguinaldo implica, bueno, eso se lo pueden explicar mejor quizás los economistas con los que usted estuvo recién, que son excelentes peronistas y excelentes economistas. Pero el aguinaldo implica lo que los marxistas llaman la plusvalía con la que se quedaba la patronal, la plusvalía con la que se quedaba el empresario que invertía y que tenía, era justo que se quedara con ese dinero. Lo que hizo el Estado peronista fue armar una plusvalía para el trabajador. El trabajador también tenía derecho a ganar sobre el valor agregado con su trabajo. Entonces, cada 12 meses cobraba un mes de aguinaldo para disfrutar sus vacaciones. Y eso fue sancionado en diciembre del año 45, cuando Perón todavía no había sido elegido, pero formaba parte del GOU después del 17 de octubre, ¿no es cierto? Así que era un hecho de justicia porque, como decimos siempre nosotros, el peronismo, a diferencia de otros movimientos revolucionarios, como por ejemplo los bolcheviques que fueron por el Palacio de Invierno y los revolucionarios franceses que fueron por la Bastilla, el peronismo fue por el Congreso y cambió las leyes. Y las leyes del peronismo no imponían, como en el caso del marxismo, sacarle 9 casas al que tenía 10. No, el peronismo dejó que los ricos fueran siendo ricos, porque el enemigo del peronismo no es la riqueza, sino la pobreza. Lo que hizo Perón fue crear una economía de abundancia para que el Estado pudiera crear esas 9 viviendas que hacían falta. Y el Estado se compone del dinero de todos, no como dicen los liberales, con la mía. No, con la tuya no, con la de todos. Y a vos no te vamos a tocar un peso, vos vas a seguir ganando. Lo que pasa es que los rezagados van a tener una oportunidad de ponerse en hora, porque el reloj, cuando llegó Perón, atrasaba siglos para muchos argentinos, ¿no es cierto? Y Perón lo puso en hora. Esa fue la gran ventaja del general Perón, ¿no es cierto? Así que bueno, yo de las cosas que hablaste durante el año, te robé para siempre una frase cuando dijiste, ¿cómo que no hicimos nada? Nosotros trajimos a Perón. Y entonces me hiciste sentir bien eternamente a partir de esa frase que te robé. Sí, claro, lo trajimos a Perón. Yo y mi aporte de mi generación fue muy poco porque nos incorporamos en los años 70, en los últimos años de la resistencia. Pero el aporte de ustedes y de la generación anterior a la de ustedes fue extraordinario, la de aquella primera mesa de la juventud peronista. Fueron próceres porque pibes que tenían 15 años, Miguel, Miguel, yo estuve hace dos o tres días en el cumpleaños de mi nieto que cumplió 16 y yo lo miraba a él y decía, pensar que Brito Lima, Jorge Rulli, el Cadri, los hermanos Rearte, el Gallego Álvarez, tenían la edad de mi nieto cuando empezaron a luchar contra la dictadura. Los primeros libertarios argentinos fueron los liberticidas del 55, ¿no? Los que se subieron a los Gloster Mitchell para bombardear a una ciudad abierta. Esos fueron los primeros libertarios, hoy sucedidos por Milei y todo el extremo liberalismo que tenemos. Y los que salieron a luchar en contra de ellos eran pibes de 15, 16, 17, 18 años. Esa generación lo trajo a Perón. Nosotros participamos de alguna manera. Y gracias a que Perón vino, le pudo dar una vuelta más de rosca a la historia. Eso lo tendrían que saber muchos progresistas, que no serían solamente abogados, seguirían con sus estudios, laburando con las circulares de la dictadura para quedarse con viviendas de los más humildes. Eso lo tendrían que saber ellos, que de no haber vuelto Perón, ninguno de nosotros existiría políticamente. Nosotros pudimos tener conciencia política gracias a que Perón vino y a que Perón nos dio este renacimiento que vuelve a resurgir para los cristianos en cada Navidad y para los peronistas en cada 17 de octubre, ¿no? Así que yo le agradezco mucho la ventana que usted me da para participar en este programa. Yo para hoy tenía una columna que, bueno, la diré en otro momento, que era para cerrar aquel capítulo que habíamos iniciado sobre el gobierno peronista del año 73. Tenía preparado un trabajo sobre la muerte del general Perón, lo que ocasionó y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos para otro momento, Miguel. Mira, pero la verdad... sí, porque además... a nosotros nos tocó estar muy cerca. Imagínate que estar en la residencia de Olivo en ese momento, éramos algunos nada más, y fue muy fuerte, demasiado fuerte. Yo tengo una imagen que no me la puedo borrar, de ver al coronel Sosa Molina vestido de militar aferrado a una palmera llorando, de entrar por la residencia de Olivos por la puerta de Maipú, porque estaba abierta, porque la cochería de enfrente estaba haciendo el servicio, no había nadie, y los soldados de guardia, en lugar de parar los autos, lloraban con el fusil puesto. Una cosa que fue, te digo, para el grupito que estábamos ahí, muy impactante. Es un momento donde... no lo puedo borrar porque lo que se vivía era un panorama de desolación absoluta y todos decían lo mismo, ¿y ahora qué? Es decir, como si en ese momento se hubiera tomado dimensión de la soledad en que quedaba el movimiento nacional, ¿no? Hay una anécdota pequeña que yo la vi en un videito, una charla entre Víctor Hugo Morales y Diego Maradona, en la que se muestran imágenes de dos partidos que se jugaban en ese momento, no sé en qué país, y fueron suspendidos por los árbitros durante un minuto. Se estaba jugando en Rusia. Claro, claro. Y cuando juega la selección, un par de días después, la selección argentina con Alemania Oriental, que empata 1-1, que ya Argentina estaba fuera del Mundial, el gol argentino lo hizo Houseman, y cuentan que cuando hizo el gol, gritó "Viva Perón", embargado por la emoción, porque Houseman ya se había manifestado como peronista, ¿no es cierto? No, en Rusia, Enrique, corregime, ¿cuándo el Mundial que cuando falleció Perón, dónde se jugaba? El Mundial de Alemania 1974. Alemania. Sí, claro. No, estaba jugando Rusia el partido. Y es verdad lo que dice Coco, además toda la prensa, quedó nada más que la prensa escrita, ese partido no se vio en la Argentina, el partido de Argentina con Alemania Oriental no se vio, solo quedaron reflejados en los medios gráficos que quedaron allá, la prensa oral y televisiva se volvió a la Argentina justamente con motivo de la muerte del general Perón. Hay un viejo, yo tengo una vieja revista El Gráfico que registra eso que yo estoy contando, lo de Houseman, ¿no? Que gritó "Viva Perón", embargado por la emoción, ¿no? Y bueno, la verdad que un tipo que hizo detener un partido de fútbol con su muerte, una cosa respetable, y además en aquel entonces llegaron adhesiones de todo el arco ideológico y político y económico del mundo entero, ¿no? Por la gran significancia que tenía el general Perón en ese momento. ¿Sí? Es más, Coco, tenía que, no, Carnevali no quería atajar en ese partido, no quería ser el arquero argentino, le pidieron a Santoro, que era el segundo arquero, también se no va a atajar, por eso fue ese día el debut del Pato Filiol en el arco de la selección argentina. Exactamente, yo no sabía lo de Carnevali, sabía que Pepe Santoro se había negado, pero no sabía lo de Carnevali, qué buena información eso, y yo sí sabía que ese día fue el primer partido del Pato Filiol, ¿no es cierto? Claro. Bueno, un impacto de dimensiones difícil de explicar. Además, cuando uno tiene que contar aquello, por haber sido partícipe de ese grupito que estaba en la residencia de Olivo, es muy difícil porque quedan vivos Amadeo Yenta, no sé si Sosa Molina está vivo, el coronel, y no muchos más, porque de los que estábamos ahí, ¿no? Otro era el diputado Gallo, que ya falleció. Después el responsable de deporte de Metro Vázquez. Así, bueno, no están más. La verdad que el grupo que estábamos ahí era muy pequeño. Y el impacto que me dio a mí verlo a Sosa Molina abrazado de un árbol vestido de coronel llorando, al soldado con el fusil, llorando y diciendo, ¿y ahora qué? Una cosa que no se puede contar. Ahora, es decir, que hay que habría que, lamentablemente no está filmado eso, pero habría que verlo para sentirlo, ¿no? Ahora, ¿qué trascendente que fue la muerte de Perón? Porque es muy difícil que personas que vivían en esa época no recuerden qué estaban haciendo el día que murió Perón. ¿A dónde estaban? ¿Cómo los encontró la noticia, no es cierto? Esa es una cosa que yo en algún momento me había propuesto escribir un libro y reuní infinidad de testimonios. Y nadie me dijo, no, ni me acuerdo, no. Todo el mundo sabía qué estaba haciendo en el momento en el que murió el general Perón. Así que eso fija un poco la trascendencia de este extraordinario hombre cuyas enseñanzas todavía siguen vigentes y que deberíamos aprender un poquito, fundamentalmente la clase dirigente, para sacarnos de encima todo este malevaje que tenemos en el gobierno que nos están robando. Mira, yo lo he contado muchas veces, pero cuando estábamos en la residencia de Olivos, la gente entraba y se descomponía, se sentía mal y se iba. En un momento dado vi que no había nadie y me quedé ahí porque dije, no lo puedo dejar solo, el subconsciente me estaba ordenando cómo va a quedar solo el féretro. Y estaba nada más que el cajón con los portacorona que habían llegado hace un ratito, vacío, no estaban ni siquiera las flores, para que vos te ubiques en el comienzo del velatorio, recién estaba Perón en el cajón. Y era una cosa muy fuerte, porque vos veías que entraban y no aguantaban, salían a llorar. Entonces, ¿cuántos? Era muy fuerte todo, ¿no? Y entonces de pronto quedó solo, y en ese momento que quedó solo dije, no puede quedar solo, y entré, y no sé el tiempo que estuve, vos sabés que nunca supe si era un minuto o cuánto tiempo. Claro, sí, y de ahí después fue trasladado al otro día a la Catedral Metropolitana, donde se le rezó un responso y una misa de cuerpo presente, que creo que fue el cardenal Caggiano, no lo pude encontrar. Claro, ese dato. Pero lo que estamos hablando, eso es posterior, ya cuando la noticia se generó y todo. Yo te estoy hablando cuando recién comenzaba a desarrollarse la noticia, y el grupo era muy reducido, y no había palabra, no se podía hablar, porque nadie tenía una palabra para decir. Lo único que se decía, y escuché dos o tres veces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo sigue? ¿Qué hacemos? Y en el acto de despedida hubo 12 discursos, ¿no es cierto? Habló Benito Jambí como ministro del Interior. Y también habló Menem, por parte de los gobernadores. Claro, habló por parte de los gobernadores. Habló el presidente del Senado, José Antonio Allende, Balbín. Habló por los partidos políticos, Lastiri, como presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Miguel por la 62 y Adelino Romero por la CGT. Habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló el vicepresidente del Partido Justicialista, Julio Brunel. Y Balbín. Ah, por eso habló Balbín en nombre de los partidos políticos, Silvina Roth en nombre de las mujeres argentinas, Julio Bronner, que era el presidente de la CG, hablaron, como dice, hay un poema de Pedro Bevilacqua, que dice, en una parte dice, si San Martín murió en Francia y Rosas entre enemigos, Perón se fue de nosotros por todos reconocidos, y le rezó todo el clero y el ejército argentino, le rindieron homenaje sus más crueles enemigos, y al darle la razón a él, nos la daban a sus hijos, que siempre tuvo razón este pueblo esclarecido. Todos esos gorilas que hablaron, todo ese el clero que lo había querido apartar de la iglesia, hablaron, y esos, Miguel, esos enemigos de Perón que hablaron, nos dieron la razón a nosotros, porque nosotros habíamos sido siempre consecuentes con el retorno del general Perón. Y cuando digo nosotros, me involucro quizás mezquinamente con aquella gloriosa resistencia peronista que fue auténtica, ¿no? No como dicen algunos, resistimos en los 90, agregándole una estrofa a la marcha peronista, porque en los 90, eso que dicen que estaban resistiendo, estaban cobrando por caja en los municipios, en la provincia o en el Estado Nacional, ¿no es cierto? Y aquella resistencia nunca cobró un mango, nunca hizo nada por guita, sino que lo hizo de manera honesta, de manera fiel y nada más que por la patria, por Perón y su doctrina. Bueno, así que bueno. Una buena noche buena con tu familia y saludar a los compañeros de Ciudad Evita. Feliz Navidad a todos los compañeros, a Enrique y a Diego por su paciencia y la profesionalidad con la que siempre me han tratado, y un abrazo grande y mi agradecimiento para usted, Miguel. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:42 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 18 grados la temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Esperando la Navidad por Belgrano. Al guachi guachi torito, torito del portalcito. Al guachi guachi torito, torito del portalcito. Levanta la vista al cielo y verás al niñito Dios vestidito de raso blanco para echarte la bendición. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Guachi guachi torito, torito del portalcito. Al guachi guachi torito, torito del portalcito. Del árbol nació la rama, de la rama nació la flor. De la flor nació María, de María el Salvador. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pisa, pisa, pastorcillo, vamos todos con fe y valor, que nació nuestro Redentor, ofrezcámosle el corazón al huachihuachi torito, torito del portalcito, al huachihuachi torito, torito del portalcito, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Hola, padre. Y a Miguel, un gusto escucharlo. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Bueno, gracias por el carnavalito que Diego eligió. Ya es una forma de irse preparando. Y lo esencial, aparte de los preparativos de la mesa de Nochebuena, que es más... Es un encuentro con los familiares, con los amigos, la comunión en la familia, que eso es lo importante. Lo importante, lo esencial, lo mejor de todo, yo diría, el motivo por el cual se reúne la familia, en el amor, en el respeto, es el nacimiento del niño Jesús. Ahí está el centro de la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre en Belén hace 20, 24 años, estamos a la puerta del 2025, y esa es la esencia de la Navidad. Y que la familia se reúne en torno a Jesús en una mesa, que este año es difícil para muchos, fue un año dificilísimo, especialmente para los adultos mayores, magras jubilaciones, irrespetuosamente tratados por el presidente en su vocabulario, que a mí me cuesta repetirlo, viejos meados o los remedios sin distribuir gratuitamente, se acelera la muerte, pero son realidades, o sea, es una particularmente difícil para los adultos mayores y también para los niños. Creo que Enrique Kepa puntualizaba que los alimentos todavía están acaparados en los depósitos de Villa Martel y Tafí Viejo en Tucumán. Pero lo importante es que a esas adversidades de los que tienen corazón de piedra y no corazones de carne, que aman a Dios, al niño que nace en Belén, que el niño en Belén está en cada adulto mayor, en el rostro del adulto mayor, cada niño Jesús está en el rostro de los niños. Ese nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios no nos abandona, que jamás nos abandona en estos momentos difíciles. Al contrario, Él quiere compartir, por eso se lo llama el profeta Isaías, el Emanuel, el Dios con nosotros. Quiere compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y la prueba, esto dice la Sagrada Escritura, para algún oyente que quiera remitirse, el capítulo segundo de San Lucas: el niño Dios no vino con el poder ni con la riqueza, sino que vino con la sencillez, con la pobreza, que muchos lo viven día a día, la sencillez del hombre noble que dice, que llama las cosas por su nombre, que no tiene vueltas, que es una pieza. La pobreza que muchos la viven en nuestra patria, en carne propia, más del 50% está en la línea de pobreza, no hablo de los indigentes, que es toda una realidad que nosotros la vivimos en la Argentina de hoy. Entonces, Jesús viene en la sencillez y en la pobreza del pesebre de Belén, pero también en la pobreza y en la sencillez de muchas familias nuestras, que tenemos que saber que Él está, quiere compartir con nosotros esas dificultades. Y también lo positivo, quiero ver, que a mí me asombra cómo esa la solidaridad se multiplica, no tiene espacio en los grandes medios, con numerosos gestos de solidaridad, las comunidades, en grupos de voluntarios. Quiero hacer una alusión muy especial a los grupos de Cáritas, de parroquia que asisten a los que no tienen techo, a los que tienen situación de calle, es el pan dulce del amor, yo diría, a los más necesitados. Es muy importante recalcarlo, o las personas, los vecinos anónimos que se agrupan en comunidades pequeñas de servicio, no son gestores, gerentes de la pobreza, como los medios de comunicación amarillo dicen, despreciando a aquellos que son servidores de sus hermanos y no explotadores como ellos. Esto quiero recalcarlo, es muy importante, porque hay un adagio que dice miente, miente y se convierte en verdad. Mucha gente cree que los que ayudan a los pobres, los que están al servicio de los más necesitados, son abusadores de la pobreza. Nada que ver, al contrario, dan de su tiempo, dan de su esfuerzo, le quitan tiempo a su familia, le quitan tiempo incluso a sus propias obligaciones, y aquí englobo a todos, a parroquias, Cáritas, vecinos, movimientos sociales, como un tributo de admiración, y que están activos en esta Navidad. O sea que la Navidad también es un llamado a la solidaridad, solidaridad ya sea al enfermo que está en el hospital solo, o al que está privado de libertad en su cárcel, o al vecino que no hay que ir muy, muy lejos para buscar. Siempre hay un adulto mayor que está viviendo un poco su soledad, o una persona discapacitada. O sea que el Belén, con María, José y el niño Jesús, que como dije recién anteriormente, abrazó la sencillez y la pobreza, es un llamado para que nosotros estemos también cada uno en su lugar, con sus posibilidades, con su tiempo, con lo que pueda, con el saludo, con el gesto fraterno, con el aporte del pan dulce, pero sobre todo con esa riqueza del amor que cada uno tiene que tener para con su semejante, para con su hermano. Eso es, yo creo que es el anhelo, por lo menos, que yo formulo, Miguel, para esta Navidad, que de los gestos sencillos, pequeños, de nuestra cotidianidad, que seamos más justos, más fraternos, más solidarios, para que la paz no sea solo un deseo, que es muy importante, lo vimos en el discurso que usted pasó de Evita, ¿no? Qué interesante, que si ese deseo se haga realidad, que seamos constructores con el esfuerzo de cada día de un país más fraterno, más solidario, más justo. En el discurso de Evita se hablaba de la justicia como pedestal de la solidaridad, de la caridad. La justicia es darle cada uno lo que le corresponde. Y es en estos tiempos en donde hay mucha frialdad, el virus de la indiferencia, el virus del egoísmo, yo diría, con valentía defender la verdad, defender la justicia, que en síntesis, en resumen, la justicia, que es darle a cada uno lo que le corresponde, es lo que hace que se produzca, que fructifique la paz. Porque la paz es lo esencial del mensaje navideño, pero esa paz es fruto de la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. La paz la recibimos con corazones abiertos, con mentes abiertas, y esto es necesario para todos, como usted también decía en la editorial, Miguel, incluso para los que no tienen fe, pero son hombres y mujeres de buena voluntad, que como los magos, que no tenían fe, eran guiados por una estrella, guiados hacia la verdad, hacia el bien, hacia la justicia, la solidaridad, salir de sí mismo y buscar lo que nos hace cada vez mejores, que es la luz de Jesús. Jesús vino al mundo como luz, y brilló la luz en medio de las tinieblas. Bueno, que tenga una buena noche buena, que reciba la Navidad de la mejor forma. Un saludo a todo el núcleo suyo y a su hermano en especial, que sabemos que nos sigue. Sí. Y Miguel también, de parte mía hacia usted, a Diego y a Enrique, y quiero hacer un paréntesis cortito a todos los también escuchas de todos los días a través de la emisora, del receptor, y de lo que están más allá, como usted dijo el otro día. A mí me sorprendió, a todos los oyentes que a través del mundo siguen a De Rensis ayer y hoy, que es el programa del Movimiento Nacional y Cristiano. Feliz Navidad, Miguel. Feliz noche buena a usted, a Enrique y a Diego y a toda la audiencia. Un abrazo, padre. Un abrazo.

SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la Argentina, 18.1 la temperatura, 18.1 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. La Cámpora organiza una campaña con actividades solidarias en todo el país para esta Navidad y uno de sus referentes principales, Máximo Kirchner, pidió estar cerca de los que la están pasando mal. Asimismo, indicaron que esta iniciativa está abierta para quienes quieran colaborar y que aún se reciben donaciones de alimentos y juguetes. Se entregará comida navideña los días 23 y 24 en barrios populares para que a ninguna familia le falte un plato para compartir en la Nochebuena. Les pido que estas fiestas estemos los más cerca de aquellos que lo están pasando mal, de los que les cuesta llegar a fin de mes, de los que están solos y solas. Seamos solidarios en esta Navidad y demos la batalla para derrotar los conceptos de este gobierno, siendo mejores personas, sin ser crueles, siendo solidarios con el que tenemos al lado, expresó precisamente el referente, uno de los referentes máximos de la Cámpora, precisamente Máximo Kirchner. Un acuerdo con Córdoba para promover la libertad religiosa. El gobierno nacional y el de Córdoba firmaron un convenio para simplificar la incorporación de organizaciones religiosas al Registro Nacional de Cultos, promoviendo la libertad religiosa. El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo, estos se quejaban de la del Ministerio de la Mujer y de todos los ministerios que hacen un, bueno, había en una época teníamos el Ministerio del Pensamiento, ¿no? Donde estaba Ricardo Foster, también era criticado, pero estos muchachos crearon la Secretaría de Culto y Civilización de la Nación. Increíble. El secretario de Culto y Civilización de la Nación, Nahuel Sotelo, firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Córdoba para promover el ejercicio pleno de la libertad religiosa, simplificando los trámites para la incorporación de las organizaciones religiosas al Registro Nacional de Cultos. El convenio establece una serie de medidas que buscan reducir la intervención del Estado en los trámites, siguiendo la línea de las políticas nacionales orientadas a eliminar la burocracia. Esto permitirá que más... Esto lo hacen para eliminar la burocracia y cuando los jubilados tienen que hacer el trámite para que le mantengan el descuento en los medicamentos, lo hacen tan engorroso que si no tiene alguien que sepa el manejo de internet y todo eso, es imposible hacerlo. Realmente uno no entiende, o por lo menos la perversidad que maneja este gobierno tiene límites increíbles. Esto permitirá que más organizaciones religiosas puedan acceder al registro de forma ágil y accesible, se informó. Este convenio es una muestra del compromiso del gobierno nacional y provincial con la libertad religiosa y la simplificación de los procedimientos administrativos, sostuvo Sotelo, y agregó que se busca garantizar que todas las confesiones religiosas puedan desarrollarse sin obstáculos. La provincia de Mendoza, que tiene muchísimos problemas ocultados por la prensa que es adicta al gobierno, alguien debería explicar que en algún momento ¿Por qué el grupo Clarín sigue sosteniendo al presidente de la nación, que se ha dado el lujo de denostar a una de las figuras más importantes que tiene el canal de noticias, que tiene el grupo Clarín, ¿no? Se lo dijo a otro integrante, a otro periodista de ese grupo que no supo cómo defenderlo. Un papelón, ¿no? Por otra parte. Mendoza exhortó a Venezuela que informe sobre el paradero del gendarme. La Cámara Federal de esta provincia... Todo es venta de humo esto, porque no tiene ningún sentido. La Cámara Federal de esta provincia hizo lugar a un habeas corpus presentado por Gendarmería Nacional y reclamaron los motivos de la detención de Nahuel Agustín Gallo. La Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a un habeas corpus presentado por Gendarmería Nacional y exhortó al gobierno de Venezuela que informe de modo inmediato el paradero del miembro de esa fuerza detenido cuando intentaba ingresar a ese país, Nahuel Agustín Gallo, los motivos por los cuales está preso y a disposición de qué autoridad se encuentra. Los jueces del tribunal, Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Pérez Cursi, ordenaron además a la Fiscalía del Distrito de Mendoza que investigue si se cometió la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de Gallo, según la resolución emitida por este tribunal. El tribunal revocó un fallo de primera instancia que no había hecho lugar al habeas corpus y dispuso que se envíe una copia de la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para que a través de la vía diplomática pertinente notifique al gobierno de Venezuela sobre la situación. Bueno, los jueces exhortaron a Venezuela a que informe de modo inmediato el paradero del señor Nahuel Agustín Gallo y además los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra. Cerramos con el deporte. En este caso siguen las malas noticias para San Lorenzo, porque la deuda que mantiene la institución de Boedo con su plantel es muy importante y uno de sus futbolistas que ha tenido una tarea bastante celebrada por la hinchada de San Lorenzo, por lo menos ha sido uno de los que más rindió en la temporada, Gastón Campi, podría llegar a irse libre por falta de pago. Podría forzar justamente la salida del club por ese motivo. En concreto, el defensor intimó a la dirigencia el pago de primas atrasadas que datan de 2023 bajo la condición de considerarse libre en las próximas 48 horas si acaso no se cumple con su requerimiento. Ahora el futbolista guarda para saber si el ciclón abona la deuda o al menos presenta un plan de pagos para la misma. Caso contrario, seguiría en el camino de Federico Fidrizeschi, a quien a comienzos de diciembre firmó la rescisión de su contrato como consecuencia de la deuda del club por su salario y además por aquel famoso penal que erró en aquel partido frente a Godoy Cruz de Mendoza y que privó al ciclón de una victoria segura. 8 y 7 en la Argentina ahora, 18.1 la temperatura, 18.1 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando Ospapel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Carbone. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana, esperando la noche buena y Navidad por Belgrano. En el portal ha nacido el niñito de Belén, de los cielos ha venido el niñito de Belén. Llegan los pastores, le traen un canto y de sus rebaños un cordero manso. En el portal ha nacido el niñito de Belén. los años, el pesebre de Belén, volverán los reyes magos, cerca del amanecer, un guachiturito bajo el duraznín, la Virgen María va a dormir el niño, en el portal ha nacido el niñito de Belén. Quisiera ir a mi pueblo y llegar hasta mi hogar y cantar en los pesebres la noche de Navidad. Qué juguete lindo traer a mi niño, un trencito rojo, un barco amarillo, en el portal ha nacido el niñito de Belén. En el portal ha nacido el niñito de Belén. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Carbón estás? Estoy, recién me acabo de comunicar nuevamente porque los teléfonos funcionan como si no fueran argentinos. Decía el general Perón, para conducir a un pueblo, la primera condición es uno que haya salido del pueblo, que siente y piense como el pueblo, y quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. ¿Escuchaste, Milei? Esto lo decía el general. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. Llegamos a fin de año sin justicia en serio y con política, no digo berreta, pero aficionada. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Te escucho un poquito lejos, Miguel. Mira, creo que estamos en un tiempo y en un momento donde todos hacen balance. ¿Se puede hacer un balance del momento judicial o no? Mirá, creo que hay mucho en el debe y poco en el haber si hacemos el balance y usamos las reglas básicas, ¿no? Porque objetivamente, mira, el otro día me pasaron una parte del discurso del presidente del Colegio de Abogados en la despedida del doctor Maqueda y me pedían mi opinión, ¿no? Y la verdad es que le dije al colega, que está ahí en la parte directiva del colegio, que si nosotros no nos ponemos firmes para reformar la Constitución y sobre todo para reformar la forma de designación de los jueces, el método de designación de los jueces, no vamos a otro camino que no sea el del abismo, lamentablemente. No le veo solución porque se ha extendido de tal manera el método de trabajo de adecuarse a los vientos políticos, a ver, a cambio de qué voy a moverme de tal manera. Bueno, vos sabés cómo se trabaja en el Senado. Llega un momento a fin de año que se reparten, dice, bueno, vos, bloque tal, tenés tantos jueces para nombrar, bloque tal, tenés tanto, según los senadores que tienen. Bueno, pero no, Mira, ahora, perdón, y eso no tiene que ver con la idoneidad ni la capacidad, sino con el color o la simpatía política. Sí, pero a mí me tocó, yo soy un tipo grande, y a mí me tocó vivir el Poder Judicial de la designación por parte de la Comisión de Acuerdos. Y era otra cosa, era muy diferente. Y había realmente un interés en la idoneidad de los magistrados. Pero fíjate vos que para eso tendríamos que pedir idoneidad en los representantes del pueblo, y de pronto vos ves una maquilladora de televisión hecha diputada nacional porque Milei dijo ponela esta que me maquillas todos los días. Bueno, desde ya. Ahora vos preguntás, ¿cuál es el mérito? Ese, que Milei la puso porque la maquillaba. Está bien, obviamente que la degradación en general, ya no estoy diciendo que específicamente el único problema a resolver en una reforma constitucional sea el del Poder Judicial, de ninguna manera. Son muchos. La degradación de las instituciones también se dio porque se ha dado una degradación social también, ¿no es cierto? Se ha dejado de lado la necesidad. No solo se ha dejado de lado, no sé si lo escuchaste a Francisco diciendo que, bueno, que si se ataca la cultura de un país, se está atacando el futuro. Mira, todo es principio y fin, no, el huevo y la gallina, porque los jueces que tenés son consecuencia de los senadores que tenés. Y los senadores que tenés son consecuencia de la política que hay. Por lo tanto, cuando el nivel baja en la sociedad, lo que se elige pertenece a ese nivel, y entonces tampoco podemos pedir después gente brillante en la justicia. No, en eso tenés toda la razón. Lamentablemente tenemos un deterioro social profundo, y bueno, y ahí sí se me escapa una propuesta de solución. No alcanzo a... Claro, porque vos fijate que cuando se propone a un juez, los que tienen que decidir, si vos no encontrás que tengan un determinado nivel, el análisis que hacen es muy relativo. Yo me pregunté tantas veces, cuando escuchaba que le quieren tomar examen este gobierno a los empleados públicos, y yo digo, ¿y a los que van a tomar examen? ¿Quién les toma examen para saber si pueden ser funcionarios? Porque en realidad, esto es lo que pasa. Cuando vos tenés un senador que tiene que decidir sobre un juez, ¿alguien pensó si el talento, la capacidad, la formación, la cultura de ese senador permite discernir que está bien y que está mal? Bueno, ahí tenemos otro problema, que es el tema de la conformación de las listas, ¿no? Yo hago una lista en una provincia y tengo que hablar con el gobernador de turno para que por lo menos me sugiera el respaldo o lo que fuere. Me dice, bueno, senadores son fulano y sultano, y lo ponen los gobernadores. Sí, claro, pero a todos los legisladores en realidad se los pone en la lista completamente a dedo. Esta es la cruda y cruel realidad, ¿no es cierto? Es más, hay gente que ha integrado listas y no... Mira, no hay de todo, ¿no? Porque ha habido y hay senadores de muy buen nivel, y también de los otros, pero me refiero, todo es parte de una cadena. Si cuando vos elegís al legislador, el legislador no tiene un mínimo de formación cultural, un mínimo de conocimiento geopolítico y geográfico del país, esa misma persona después tiene que elegir jueces, y bueno, es complicado. Es complicado cuando una legisladora dice, yo voto la ley base, pero quiero una rotonda para mi provincia. Y la otra que dice, yo voto, pero quiero ser embajadora en la UNESCO. Es decir, cuando pasa eso, es porque el nivel de lo que se sentó allí no es por principios, sino vayan a saber de qué forma y de qué manera se los colocó. Sí. Se habló incluso de compra, ¿no?, en su momento de la ubicación en las listas. Claro, y cuando sí, y aparte cuando dicen, mirá, el gobierno de turno compró tal legislador, tal diputado, tal senador, tal concejal. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque vos te fijaste quién elegías en la lista, vos te fijaste la cabeza de arriba. En fin, desde este punto de vista, nuestro querido amigo, estamos terminando mal y vamos a empezar peor. Yo creo que cuando se elige a un senador, por lo menos hay que tener determinada información, porque además el poder de elegir, y mira, lo saco del orden nacional, si querés, y voy al orden provincial. Los jueces de la provincia de Buenos Aires, como de cualquier provincia, lo eligen los senadores. Ahora, ¿vos crees que los partidos políticos revisan la capacidad del senador o del candidato a senador que ponen? No. No. No ocurre eso. No. El requisito es calentar silla en algún lugar de donde se hace militancia. Esa es la realidad. Tener tiempo para eso. Fundamentalmente. Pero bueno. Yo igual soy partidario. Después te voy a mandar un proyecto de reforma constitucional que vamos a empezar a tratar en la Asociación de Abogados el año próximo, para que lo vayamos desmenuzando, si vos querés, y que vaya yo informando sobre el avance de la intención que tenemos. Sí, mándamelo, pero también es importante entender y saber que cualquier proyecto de reforma constitucional requiere, además del consenso, la población o lo que fuere, salvo que se saque, que también existe esa posibilidad constitucional, que se saque por consenso de una gran mayoría que pida que eso ocurra en un plebiscito, ¿no? Sí, entendemos que se requieren mayorías y consensos, eso lo tenemos claro. Pero hay que dar en algún momento el puntapié inicial. Nosotros creemos, ahí entre los colegas abogados y abogadas, que alguien tiene que empezar a introducir este debate en la sociedad. Esta constitución, que está siendo avasallada, ignorada, y que ha quedado obsoleta también, ya no le sirve a los intereses de las instituciones de la nación. Entonces, hay que buscar la forma de... Antes de preparar todo, échenle una leída a la del 49. Alguna base tiene, así que el proyecto tiene alguna base de sentido. Nunca nos olvidamos de esta muy buena constitución, que precisamente por ser muy buena... Aquel trabajo de Sampaio fue notable, ¿no? Perdón, eso último no lo escuché. ¿Entendés? Aquel trabajo de Sampaio, del doctor Sampaio, fue notable. Ah, sí. Bueno, profesor mío en la facultad, el doctor Sampaio. Doctor, te saludo, que tengas una feliz noche, bueno, una buena Navidad con los tuyos, que la pases bien, y bueno, si Dios quiere, seguiremos viendo la forma de resolver los temas que son tan difíciles como la justicia. Bueno, lo mismo para ustedes, para vos y tu familia y todo el equipo del programa. Que sea una excelente Navidad. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por siempre tenerme en cuenta. Chao, viejo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Si a algún oyente se le ocurrió llamar, vamos a escucharlo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, buen día, soy Amanda de Tusaingó, y bueno, sí, hay que tener fe. Lo principal es no tener una enfermedad terminal, un cáncer. Ahí sí me haría problema. Está difícil la situación, muy difícil. Pero bueno, y ahorrarle en el yate con la señorita. Alberto estatizando con Guzmán semejante deuda, ¿Y qué pretendía? ¿Que no se votara otro? Yo no lo voto porque no está involucrado con Macri y con la Bullrich, pero la gente a veces se cansa de presidentes antipatria. Bueno, les mando un abrazo a todo el equipo, especialmente a usted, de Renzi, que me encanta escucharlo, pero no tengo ganas a veces de hablar, y a Carbone. Chau, chau. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, absolutamente conmovida por el mensaje de Vika. La verdad es que la conciencia de clase que tenía Evita se ha perdido, se ha diluido. No sé lo que nos ganó el enemigo, sí sé lo que pasó, nos ganó el enemigo. Así que bueno, yo les deseo que la resistencia nos invada el corazón y la mente. Les mando un abrazo fuerte, mucho ánimo. Gracias, muchas gracias por lo que hacen cada día. Feliz Navidad sin Papá Noel y festejando el nacimiento del niño Jesús. Buenos días, Rensis, Diego, Enrique. Conmovedor escuchar a Evita realmente. Conmovedor. Estaría moribunda. Qué maravilla. Bueno, les agradezco acá, José de Belgrano. Soy agnóstico y estoy muy solo. Pero bueno, les deseo lo mejor a ustedes. Buen día, Sergio Lanús. Un abrazo a cada argentino de bien en esta noche buena. Todo lo mejor para esta noche buena. Sé que hay muchos olvidados sin atender, sé que hay muchos carenciados, muchos que no van a poder arrimar un alimento a la mesa, pero tengamos confianza y fe en algo que Dios nunca nos abandonó hasta ahora, porque si este pueblo pasó todo lo peor, quiere decir que en este pueblo vive Dios y no vive la burguesía clase política argentina, que es la peor del mundo. Por eso a veces prefiero un pueblo de Dios y no un pueblo de políticos. Sí, porque si Dios nos mandó un regalo tan grande como Evita, Dios sabe por qué la mandó y para qué. Por eso, muy feliz Nochebuena a cada argentino. Buen día, Miguel. Feliz Nochebuena y Navidad para vos y para todos los peronistas, los muchachos que están trabajando con vos. Víctor de Fiorito, un abrazo grande, Miguel, un abrazo. Y a no aflojar, compañero, a no aflojar. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. El niño Dios no importa un pito a nadie, el tema es comer y chupar. Aparte, bueno, la Navidad es una festividad pagana adaptada del Imperio Romano a la Iglesia, ¿no? Así que sigan comiendo y chupando. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Rensis, Augusto de Chingolo. Bueno, dejo un saludo para estas Navidades. Y me pregunto, escuchamos el mensaje de Evita Eterno, si este señor que está en la presidencia dará algún mensaje, porque no creo que se sienta cristiano. Él salta y se emociona en el Muro de los Lamentos, ahí llora, ahí se emociona, hasta las lágrimas. Entonces, tenemos un canciller que juró por la Torá. Uno se pregunta, ¿quiénes nos gobiernan a los argentinos? Es lamentable que tantos argentinos no la vean, o lo peor, que si la ven, la aguanten por venganza contra otros argentinos. Buen día, Miguel, equipo. Cada uno que comparta las ideas y fines que perseguimos no puede ser un testigo mudo de los acontecimientos, sino un protagonista activo y dirigente en defensa de los intereses de todos los argentinos. Perón, 1974, 10 de la mañana. A todos los compañeros y las compañeras, a usted Miguel, a Diego y a Enrique, muy feliz Navidad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206.

El presidente Hipólito Yrigoyen vivía en una casa de la calle Brasil 1039, donde a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre de 1929 subió un auto con su chofer habitual Eudocio Giffi para ir a la Casa Rosada. Junto a Yrigoyen se sentó su médico particular, el doctor Osvaldo Meabé, y al lado del chofer se ubicó el subcomisario Alfredo Picia Bonelli, jefe de la custodia, seguidos por otro auto en el cual viajaba el personal policial de custodia, y Giffi condujo por Brasil hasta cruzar la calle Bernardo de Yrigoyen, donde estaba de facción el agente Carlos María Sicilia. Al pasar frente al Hotel Tigre, en la calle Brasil 924, una persona salió del zaguán revólver en mano y disparó 5 tiros contra el automóvil. El chofer se zafó para no presentar blanco, mientras el subcomisario Pisa, herido en el abdomen, y los custodios repelían el ataque. El agente Sicilia corrió al lugar y fue herido en una pierna, y el atacante resultó muerto de 5 balazos. Esa tarde, Yrigoyen concurrió a la comisaría a ver los restos de quien fue identificado como el anarquista Gualberto Marinelli, el hombre que intentó asesinar a Yrigoyen. Historia de un magnicidio que no se concretó. Un milagro de Navidad. Poco conocido, ¿no? Sí, no muchos saben de este atentado. La historia argentina poco la han leído. El pobre Yrigoyen, a quien los propios radicales le tiraron los muebles a la calle y fueron a repudiarlo. Los mismos radicales lo maltrataron al viejo caudillo radical. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Estamos esperando la Nochebuena y la Navidad por Radio Belgrano. Arrope y un yuro de miel llevo en las alforjas de mi burro fiel. Apura burrito que quiero llegar y ofrecerle al niño lo que llevo acá. Apura burrito que hoy es Navidad. Apura burrito que quiero llegar. Ojitos azules, rosadas. quesillo y arrope y un yuro de miel llevo en las alforjas de mi burro fiel. Apura burrito que quiero llegar y ofrecerle al niño lo que llevo acá. Apura burrito que quiero llegar, dale al trotecito, no vas a aflojar. Apura burrito que hoy es Navidad, que hoy es Navidad, que hoy es Navidad, que hoy es Navidad, que hoy es Navidad, que hoy es Navidad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Si Dios nos permite, volveremos el jueves y espero que cada uno de los que están escuchando entiendan que hay gente que la está pasando peor que cada uno de los que sintonizan la radio y entonces sean agradecidos con lo que tienen. Traten de conformar la mejor relación posible en su núcleo familiar y si están solos, busque compartir la soledad con alguien, porque es malo y feo no estar acompañado. Y entonces, cuando uno habla de esto, inexorablemente viene al recuerdo las mujeres y hombres que trabajan en los comedores populares, que todos los días rascan las ollas para dar un plato más de comida, que están constante y permanentemente haciendo una acción por el prójimo. Y entonces, cuando uno ve que existe esa gente y que el amor supera el odio, y que atienden las necesidades de los que menos tienen, y que alegremente una funcionaria, después auxiliada por la prensa canalla, denuncia a los comedores escolares y todos se enganchan diciendo que son cuevas de delincuentes y que se robaban los dineros públicos, no tienen no solo vergüenza, sino que no tiene ninguna clase de tolerancia para quienes deshumanizadamente hacen pasar una de las peores Nochebuenas y Navidad al que menos tiene. A esos chicos que comen salteado en el país de la comida, a esos jubilados que dejan los remedios sin comprar porque si no, no pueden comer, a los que nadie asiste porque no le importa, sin darse cuenta que todos los que hoy deciden sobre la tercera edad alguna vez llegarán también a ser viejos y jubilados. Por eso, el médico que está al frente del PAMI, que además es un pediatra y debería haber puesto un especialista en gente mayor y no en niños, cada vez que corta la entrega de un remedio que no es gratis, porque lo paga con el aporte de toda su vida, el jubilado, está haciendo un daño irreparable, porque ese jubilado tiene que opcionar de comprar el remedio o comer. En este mundo de la injusticia, para los que sufren, a ellos, que sepan que la Nochebuena viene para redimir al pobre, al sacrificado, al que sufre. Y que seguramente aquellos que lo hacen sufrir no tendrán la misma Nochebuena por menos que el sufriente tenga. Sea pues un agradecimiento a los comedores populares, a sus mujeres y hombres, a los que tienden la mano con un plato de comida. y el repudio a quienes sentados en la poltrona de un cargo público deshumanizadamente maltratan al chico y al adulto mayor. Pasen la mejor Nochebuena posible y una feliz Navidad para todos.